le decimos a todos nuestros oyentes, televidentes y a todos nuestros lectores, bienvenidos a esta nueva semana de rendición de cuentas año 2010. Hoy es 20 de diciembre del presente año y el turno para esta rendición de cuentas y para esta gran jornada corresponde a la Secretaría Municipal para el Desarrollo Social. Cada uno de los directores y coordinadores de los programas estarán exponiendo las gestiones administrativas que adelantaron durante el presente año. Y muchos son los temas que vamos a abordar con la jefe de esta entidad y con cada uno de los coordinadores de los programas. Así que vamos a saludar en segundos a los funcionarios, porque antes vamos a saludar también a todo el equipo periodístico de esta gran alianza de los medios de comunicación más influyentes del municipio de Soacha. Periodismopublico.com, TIN Canal Local y Radio Rumbo 107.4, por llevar toda la información y además aplicar este ejercicio de control ciudadano y de veeduría en nuestra ciudad de Soacha. Saludamos al director de periodismopublico.com, Ariel González. Muy buenos días, bienvenido a esta semana, esta la segunda semana de la jornada de rendición de cuentas 2010. Sí, señor, muy buenos días para usted, para los oyentes, para los televidentes y por supuesto para los lectores de www.periodismopublico.com. Estamos en directo a esta hora. Ejercicio de rendición de cuentas es el sexto día hoy y concluimos el próximo jueves. Bueno, usted ya tiene los datos, ¿no? Ya tiene la encuesta para contarle a los oyentes, a los televidentes, a los lectores cómo le fue a la Secretaría de Salud, que fue la que estuvo aquí el pasado viernes en la rendición de cuentas 2010. Hoy le toca a la Secretaría de Desarrollo Social y por supuesto con todos sus programas, son diferentes los programas que se manejan desde allí, y a partir de las 9:30 de la mañana estará colgada también la encuesta en www.periodismopublico.com sobre desarrollo social, a ver cómo le fue a la doctora María Victoria, cómo le fue a los coordinadores de cada uno de los programas, en este caso los que están presentes aquí, jóvenes y adulto mayor. Le pregunto rápidamente, Ariel, su percepción sobre la jornada reciente de salud. La Secretaría de Salud, ¿cómo le pareció la rendición de cuentas de esta entidad? Pues a pesar de que no vino el secretario de Salud, aquí lo dijimos, sí, el doctor Pardo y el mismo director de Salud Pública, el doctor Jesús Cotes, porque al fin y al cabo son las cabezas de la Secretaría, ajá, de Salud, no vinieron, desafortunadamente, pero las personas que estuvieron acá me parece que lo hicieron bien, tengo una, sí, buena percepción. No he mirado la encuesta, ahí estoy viendo la encuesta, sí, que usted la abrió. Y ahorita le damos paso, me imagino, a Alejandro para que nos cuente a ver cómo le fue a la Secretaría de Salud en su ejercicio de rendición de cuentas. Listo, se puso un poco tensa la situación, no tensa sino un poco difícil, porque nosotros expresamos esa molestia, el no tener en la mesa de trabajo a los funcionarios que correspondían, y en este caso pues a las cabezas. Sobre todo, Carlos, que es un ejercicio que la comunidad ha pedido y se está rindiendo cuentas es a la comunidad, no, sí, tanto a nosotros. Nosotros como medios somos el puente. Entonces, cuando se incumple, cuando se programa algo con tiempo, y sobre todo, bueno, uno entiende que hay veces se atraviesan reuniones. Los mismos secretarios de despacho tienen que darle prelación, de cierto modo, en algún momento. Pero uno lo que no entiende de la Secretaría de Salud es que las dos cabezas, tanto el secretario como el director de Salud Pública, los dos que no vengan, bueno, ahí es donde queda la pregunta y queda la incógnita. Y eso es lo que de pronto la gente también se ha preguntado, porque a mí me gustaría que cuando le concedamos la palabra a nuestro compañero Alejandro, que está ya muy juicioso en el chat, hay algunos comentarios, la gente no le gustó para nada que no haya estado aquí el secretario de Salud. Bueno, muy bien, vamos a dar lectura y vamos a también a saludar a Alejandro López, que está en el chat de www.periodismopublico.com. Alejandro, muy buenos días, bienvenido a la mesa de trabajo y bueno, algún balance rápido de lo que ha sido rendición de cuentas de Secretaría de Salud pasado viernes. Buenos días, Carlos, a toda la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Soacha, a todos los oyentes de Radio Rumbo, de televidentes de TN Canal Local y a los usuarios, ya nos están reportando a nosotros. Creemos ya saber, y un saludo muy especial para la gente que nos está escuchando en España, muchísimas gracias. Aquí desde su patria chica les estamos transmitiendo. Sí, muchos comentarios, mucha molestia de los usuarios y oyentes de Radio Rumbo y usuarios de Periodismo Público por lo del viernes. Felicito a las niñas que sacaron la cara por el secretario de Salud. Seguramente le dio miedo asistir a la rendición de cuentas con la comunidad. Creo que se defendieron muy bien, pero quedó el vacío ante la ausencia del secretario. Bueno, este comentario me hace recordar que hay que pedirle el favor a los usuarios que, uno, si ponen denuncias, nos manden el correo electrónico de ellos para poder responder. Nosotros responderles uh-huh. o tener contacto con ellos, porque es que denuncias con la cara tapada o con el rostro oculto no se puede hacer. Nosotros necesitamos con las denuncias que ustedes nos digan la dirección para contactarlos. Y dos, que en la página web no aguantamos, ni soportamos, ni vamos a tolerar ninguna forma de violencia. Ojo, calumnias, hablar mal del otro, diciendo groserías, tratándolo mal. Por ejemplo, se volvió muy, muy cómodo colocarle a todo mundo el título de ladrón. Y eso, pues, es más que una calumnia, es como una denuncia, ¿no? Si el ladrón debe tener alguna prueba, entonces solicitarle. Y bueno, y a lo que le gusta a mi amigo Carlos, la encuesta. Sí, señor. La encuesta, los resultados de encuesta de Secretaría de Salud. Votaron 503 personas. 503 personas desde el día viernes. Los resultados son 22% malo. ¿Qué decía la pregunta? ¿Cómo le pareció el informe presentado por la Secretaría de Salud? 22% malo, 51% regular, 25% bueno. Tuvo un mejor calificación que la Secretaría de Educación, eso, que la Secretaría de Educación vinieron todos completicos, ¿no? Sí, pues la percepción es diferente para la ciudadanía y ellos son los que tienen la palabra y los que tienen además que evaluar. En este caso, Carlos y Alejandro, predominó regular, ¿no? Sí. 261 votos, 51% regular, le sigue bueno. Es decir, ¿no? Con 25%. Sí, 25%, sí, 130 votos y malo, 22% con 112 votos. Y no les fue mal. Y tenemos que recordar que es que las funcionarias que vinieron lo hicieron muy bien, muy, muy bien. Contestaron lo que tenían que contestar, pero quedaron muchas respuestas, muchas preguntas sin respuesta. Desde aquí vuelvo y le digo, señor secretario de Salud, hay detrimento patrimonial por tener ese camión para la salud de los animales. La unidad guardado. Móvil. Camino, la unidad, ¿no? Móvil. Hay detrimento patrimonial. Eso se puede convertir en el aire. Se pudo responder, ¿no? Entonces, ahí ojalá nos mande un mail el señor secretario, una carta, un telegrama, no sé si aún se utilizan. Pero, y que está evaluada en un buen dinero, ¿no? Muchísima plata. Bueno, sí. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Damos inicio, les decimos bienvenidos nuevamente. Los invitamos para que nos llamen, nos planteen, nos formulen sus preguntas, sus inquietudes. Hoy repetimos el turno correspondiente a Desarrollo Social. Les decimos nuevamente bienvenidos. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Diana González, coordinadora del programa Soacha Joven, le decimos muy buenos días, nos acompaña en la mesa de trabajo, bienvenida a esta jornada de rendición de cuentas 2010. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, expectativa rápidamente sobre este ejercicio. ¿Qué tiene? Bueno, muy interesante. Me parece que es absolutamente necesario que las entidades públicas hagamos una rendición de cuentas periódica ante la comunidad. Entonces, me parece que es un ejercicio muy importante y pues agradecemos también a los medios que hagan este puente entre los funcionarios y la comunidad. Quiero saludar también a Ángel Iván Figueroa. Dejo de últimas a la señora secretaria Ariel para que usted la salude. Ángel Iván Figueroa, el coordinador del programa del adulto mayor, que tiene una oficina muy importante en la cartera de desarrollo social del municipio. Buenos días, bienvenido y sus expectativas sobre ese ejercicio. Muchas gracias, muy buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a toda la ciudadanía del municipio de Soacha. ¿Expectativas sobre esto, Ángel? Sí, muchas expectativas, pero me parece un ejercicio muy importante. Bueno, Ariel, he estado muy dedicado a asistir a las novenas para elevar mis plegarias para que vengan los funcionarios. Hoy, bueno, de pronto si elevamos una nueva plegaria, podría venir el director de Participación Comunitaria, Juan Pablo Piranquive. Entonces, sí, vamos a hacer el ejercicio, ¿le parece? Ajá, me parece, sí, que sigamos con las plegarias. Le vamos a preguntar ahora a la doctora María Victoria Herrera y a la Secretaria de Desarrollo Social, a ver si sabe algo del director de Participación Comunitaria, pero primero la saluda, doctora María Victoria, buenos días y bienvenida. Bueno, buenos días a todos, a la mesa de trabajo, felicitarlos por este gran trabajo, porque hacen que la comunidad conozca nuestros proyectos, nuestras acciones desde la Secretaría para el Desarrollo Social. Agradecerles muy especial. Igual me hubiera gustado que todo el equipo de trabajo de la Secretaría estuviera acá, pero estamos haciendo una labor muy importante ahorita con los niños en todas las comunas, estamos haciendo actividades en todas las comunas y requeríamos a todo el personal de la Secretaría. Pero pues estamos hoy presentes y acá. ¿Y el director de participación comunitaria está en ese recorrido con los regalos de hoy? Sí, está en la coordinación de diferentes puntos porque tenemos 5 puntos alternos, entonces requeríamos coordinadores en cada sitio, ya que vamos a manejar gran volumen de niños y niñas en nuestro municipio. Pues Carlos, eso es bueno también comentarlo porque hoy se ha programado una jornada de entrega de regalos en diferentes sitios de la ciudad. Tengo entendido que sobre las 10 de la mañana va a estar el alcalde encargado aquí en el centro, en el Coliseo General Santander. Bueno, pues es entendible porque digamos que la Secretaría de Desarrollo Social está muy involucrada en esa jornada de hoy. Pues seguramente nos va a quedar los vacíos de participación comunitaria, aunque me imagino que la doctora María Victoria aquí nos va a ayudar y nos va a apoyar en muchos de los temas que le competen específicamente a participación comunitaria. Que a propósito de entrega de regalos, de obsequios y de estas gestiones que se vienen adelantando y campañas masivas para este fin de año, estuvieron ustedes trabajando durante el fin de semana. Rápidamente, secretaria, El balance de este fin de semana de esa gestión. Bueno, este fin de semana estuvimos trabajando todo el equipo en dando un ratico de felicidad a los niños más vulnerables de nuestro municipio. Hemos hecho bastantes gestiones con la empresa privada y hemos tenido empresa privada que nos colabora con regalos para los niños y además darles un ratico de ocupación de tiempo libre para estos niños y niñas. Estuvimos en Cazuca, en la institución educativa Cazuca, con funcionarios de la empresa Ecopetrol, quien les trajo a los niños de Balcanes unos regalos, atendimos 130 niños, se les dieron actividades lúdicas, al igual que con el programa y la red juntos estuvimos en el Cagua entregando 250 regalos a los niños beneficiarios del programa juntos, también con otra empresa privada. Además, también la empresa privada aportaron algunos mercados para las personas afectadas por el deslizamiento, estuvo Colseguros, estuvieron varias empresas que directamente ellos hacen la entrega a la población y nosotros hacemos como el enlace y la priorización de la población más vulnerable y apoyamos como logísticamente los eventos. ¿En qué sitios para el caso de hoy están entregando esos regalos, doctora María Victoria? Bueno, hoy estamos en a los niños que previamente se inscribieron porque pues no alcanza la cobertura para todos, pero están en este momento en la institución educativa Julio César Turbay, luego pasamos al León 13 para beneficiar a los niños de la Comuna 3, en el Coliseo General Santander también vamos a estar, también en la institución educativa Las Villas, sede Panamericana, y en la institución educativa Compartir. Ya sabe un chismecito por ahí, secretaria, ¿llegó el gobernador o no llegó el gobernador? ¿Sí nos va a acompañar finalmente? Sí, nos va a acompañar, ¿sí? Va a estar en la llegado. No ha llegado, pero ya está muy cerca. Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana en punto, es rendición de cuentas 2010. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. 8 de la mañana en punto, Secretaría de Desarrollo Social, una cartera sumamente importante que a lo largo del 2010 y a lo largo de los años y en varias administraciones pues ha jugado un papel importante en el desarrollo, como bien lo dice su nombre, de la comunidad, de la ciudadanía, en poder llevar atención oportuna a los menos favorecidos y también a las personas que de alguna manera sienten su apoyo en esta cartera. Por eso vamos a hablar un poco de desarrollo social, qué comprende esta entidad, esta institución y qué papel juega para el gabinete municipal y para el gobierno local, Ariel. La Secretaría de Desarrollo Social es quizá una de las secretarías, Carlos, y amables oyentes, televidentes y lectores, que más programas maneja, yo me atrevería a decir. Pues ahorita cuando comencemos a tratar de lleno cada uno de los programas con la doctora María Victoria Herrera me dirá si es así o no. Pero voy a hacer un breve repaso de lo que se maneja desde la Secretaría de Desarrollo Social. Vamos a hacer énfasis, por supuesto, en temas importantes como el tema de jóvenes, como el tema del adulto mayor, con cada uno de sus coordinadores. Pero mire, desde allí, Carlos, se desprende el mismo tema de infancia. Recordemos la parte de los jardines, de las ludotecas y la misma política de infancia y adolescencia que se ha venido trabajando aquí en el municipio de Soacha. El tema de juventudes, también con la implementación de la política pública y otros programas. Hay noticias también excelentes para el municipio de Soacha en esta parte de jóvenes, porque nuestro municipio ha quedado en alto frente a los demás. a los 116 del departamento. El tema de adulto mayor, tenemos aquí al coordinador, los centros vida, por ejemplo. Recordemos que desde hace bastante tiempo se ha venido trabajando en esta parte de los centros vida. Hay un fondo, si no estoy mal, donde se recauda el 3% de cada contrato, lo que tiene que ver con contratación. Eso va a un fondo para el adulto mayor y, por supuesto, está en pleno proceso. Lo que tiene que ver con discapacidad también, Carlos, ¿se acuerda usted de la famosa WAIS, no? Sí, señor. La WAIS, que ya pasó a ser CADIS, mucho más robusta, llamémoslo así, abarca mucho más programas. Lo que tiene que ver también con minorías poblacionales se maneja allí desde la Secretaría para el Desarrollo Social. Los temas presidenciales, programas como Familias en Acción, Red Juntos y Acción Social, la UAO, se coordinan desde Familias en Acción. Lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, refrigerios y alimentación escolar, el programa de mujer y género, también trabajando la política pública de mujer y género, y lo que tiene que ver con unidades productivas, que tengo entendido que es un programa que se desarrolla en conjunto con el Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Desarrollo Económico, lo que tiene que ver con unidades productivas y empleabilidad. Y por supuesto lo de participación comunitaria. Entonces, miremos, Carlos, que son muchísimos los programas, vamos a ver si los alcanzamos a tocar todos. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y Periodismo Público.com. Los jóvenes que van creciendo sensiblemente. Nosotros ya pasamos para ya no nos cobija el programa. No, no, los jóvenes, digamos que espíritu de 0 a 100 años, pero entonces hay unos parámetros que maneja la Secretaría para el Desarrollo Social y es por eso que vamos a hablar de las políticas públicas que se han implementado durante los últimos días. Y empezamos hablando de jóvenes porque se ha recibido un importante reconocimiento en el municipio de Ricaurte, si no estoy mal. Sí, señor. En el departamento de Cundinamarca, liderado por la gobernación del departamento de Cundinamarca, y una muy buena noticia que tenemos que reconocer en esta mesa de trabajo. Diana, recibieron ustedes el segundo mejor puesto de implementación de políticas públicas que van a favor de los jóvenes del municipio de Soacha particularmente. En días pasados se hizo público este reconocimiento a partir de la aplicación del índice de florecimiento juvenil creado desde la gobernación de Cundinamarca. Este índice mide 4 aspectos en el tema de juventud, la inclusión del tema de juventud en el desarrollo de los municipios, que quiere decir pues que esté dentro de los planes de desarrollo, digamos integralidad programática, que quiere decir pues que todas las dependencias de la administración municipal tengan oferta para jóvenes, no solamente desde una sola dependencia, también la garantía de derechos y la participación juvenil. Estos son los 4 aspectos que se miden en el índice y fueron los que se aplicaron pues a todos los 116 municipios del departamento. Soacha, pues tuvimos la fortuna de quedar en segundo lugar y recibir, además del reconocimiento público, pues un apoyo financiero de 5 millones de pesos para dotación de alguno de los proyectos o de los procesos que venimos desarrollando desde el programa Soacha Joven. Se midieron entonces estos parámetros para el certamen, digamos, de ver las políticas públicas. ¿Qué se va a fortalecer para llegar a ese primer puesto? Bueno, pues tenemos que fortalecer todavía, ampliar un poco la participación juvenil. Es importante fortalecer este tema. Entonces, una de las tareas principales que tenemos para el año próximo pues es la creación del Consejo Municipal de Juventud. Y bueno, continuar con la implementación de la política. También el tema de la integralidad programática, seguir trabajando muy fuertemente en la articulación del trabajo pues que desarrollan cada una de las dependencias de la administración municipal en torno al objetivo de la política pública de juventud, ¿no? Esos serían como los temas fuertes. Y pues el tema de garantía de derechos, que también tiene que ver con esa integralidad programática que podamos ofrecer. Diana, los 4 aspectos de los cuales usted habla, ¿se midieron cómo? ¿Directamente al proceso que se ha venido ejecutando, adelantando en cada municipio? Sí. La gobernación hizo, bueno, un trabajo con unos jóvenes gestores y, bueno, personas colaboradoras en cada uno de los municipios. Se contrató un equipo por parte de la gobernación para que visitara cada uno de los municipios e indagara en todas las dependencias. Entonces, por ejemplo, el tema de, bueno, ¿cuál todo es el presupuesto que anualmente se designa para los jóvenes, teniendo en cuenta la cantidad de personas jóvenes en ese, pues en el rango de edad que está establecido, indagaron en cada una de las dependencias de las administraciones en los municipios los proyectos que se dirigen a esta población. Bueno, hicieron, ellos crearon una serie de instrumentos para poder recolectar esta información, y a partir de allí pues se generan los resultados de la aplicación de este índice. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Hablemos de la política pública, ¿en qué va? Bueno, pues como bien lo decía el oyente, este es un proceso que se viene desarrollando desde hace ya bastantes años, más o menos desde el 2006, el 2007 fue un proceso pues de recolección de información, de diagnóstico de la situación de los y de las jóvenes, liderado por la Mesa Autónoma de Juventud, y apoyado pues por la Secretaría de Desarrollo Social también en este momento. La política es aprobada finalmente en el 2009, el año pasado, y se inicia pues el proceso de implementación. Durante este año 2010, pues creo que hemos logrado consolidar mucho más esta política en términos de implementación y en términos sobre todo de reconocimiento, ¿no? Cada vez más gente y más jóvenes conocen la política. Ese es otro reto que tenemos también para el año entrante, ¿no? Y es pues ampliar este conocimiento de la política, porque en últimas, pues la política no puede ser algo estático, ¿no? Tiene que irse también acomodando y digamos, es dinámica, ¿no? Como la realidad del municipio, la realidad de los jóvenes, entonces tiene que irse adaptando, digamos, a las nuevas necesidades también de adolescentes y jóvenes de Soacha. Entonces es importante pues que la conozcan para asimismo poder hacer aportes en este sentido. Bueno, ¿y en qué etapa va? Estamos en la implementación de la política. En este momento nosotros en cada uno de los ejes de la política tenemos por lo menos un proyecto estratégico, y eso es muy importante porque nos ha dado una muy buena cobertura. Estamos hablando de una cobertura permanente de jóvenes, de más o menos unos 3.500 jóvenes permanente en los proyectos durante el año, y pues esta cobertura se aumenta en actividades y acciones que se realizan digamos esporádicamente o periódicamente una vez al año. Estamos hablando por ejemplo del mes de la juventud, ¿no? En este año tuvimos una participación más o menos de 4.500 jóvenes en todas las actividades del mes de la juventud, que realmente fue mes y medio de actividades. Entonces bueno, pues la política se está implementando y estamos pues de la mano con los proyectos estratégicos, y seguramente el año entrante pues vendrán más proyectos en este sentido. Mucho se habla, Diana, de la política pública de juventudes. ¿Usted cómo la resumiría? ¿Qué es? ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo resumiría la política? Bueno, la política es un sueño de algunos jóvenes del municipio que ha venido, digamos, propagándose y generando también expectativas y más sueños para otros jóvenes. Además de esto, pues creo que hemos logrado un importante, bueno, de pronto resultados, para no hablar en este momento de impactos, porque nos faltaría más tiempo para la implementación de la política y poder hablar de impactos, pero sí importantes resultados en términos de participación juvenil, en términos de garantía de derechos, bueno, como en estos aspectos. Entonces, resumiría así la política. Diana, hace poco es que está implementada la política pública, o digamos, hace poco fue la presentación, hace un par de meses. ¿Eso genera de alguna manera recursos, o sea, adicionales? ¿Cuántos recursos, por ejemplo, manejan ustedes hablando de plática? Bueno, hablando de plática, sí, desde el programa de juventud de la Secretaría de Desarrollo Social sí se ha aumentado el rubro pues que se maneja, ¿no? En años anteriores se manejaba un rubro de 150 millones de pesos anualmente. Este año tuvimos 230 más el rubro que se gestiona. Cuando existe un documento de política con objetivos y estrategias claras, pues es mucho más fácil la gestión de recursos. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros aliados muy importantes es UNICEF. UNICEF ha aportado más de 200 millones de pesos en esta implementación de la política a través del Centro de Desarrollo Juvenil. Con el proyecto Colombiano también hemos tenido el aporte en asistencia técnica, no financiero, pero sí en asistencia técnica por parte de Colombia Joven y de GTZ y del mismo UNICEF del área de protección también. Bueno, el premio que obtuvimos por parte de la gobernación también también son recursos que entran a fortalecer las acciones de la política pública de juventud. Y pues en general, digamos que los convenios que se realizan, pues contienen un aporte de las entidades que operan. Es que para trabajar por los jóvenes, Ariel, oyentes y televidentes, se necesitaría una cantidad considerable de dinero, mucha plata la que se necesita, y además en todo el aspecto de desarrollo social, secretaria. Bueno, quería ampliar un poquito más la pregunta. Yo considero que una política pública es la articulación de todas las competencias que tienen las secretarías en la administración municipal, y no es solamente el recurso que incrementa un poco la Secretaría de Desarrollo Social, sino articular todas las secretarías en la implementación de política pública. La Secretaría de Salud, que pues creo que ya estuvo acá y les contó un poco, trabaja en el tema de salud sexual, de instituciones amigables, que son recursos que van para los y las jóvenes de nuestro municipio, al igual que desde la Secretaría de Educación también, porque las acciones son para todas las secretarías. Ellos también tienen unos recursos importantes en el tema de educación media, educación técnica. También tienen capacitación en el tema de salud sexual y reproductiva a los docentes y a las docentes del municipio. Igualmente también la Secretaría de Gobierno apoya mucho el tema de la reinserción, de la convivencia con los y las jóvenes del municipio. Entonces son todas las secretarías que trabajamos articuladamente, y no solamente las secretarías, sino las instituciones, porque dentro de la política pública estaba el tema de la educación técnica, y vemos el Tecnoparque hoy, que hace parte de la política pública de juventud en nuestro municipio, que era una de las metas. Igualmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hoy llega a 48 clubes, y eso está dentro de la política pública. Entonces es como la articulación de todas las instancias que tienen competencia en juventud, que se unen recursos y que un municipio trabaja articuladamente para fortalecer estos recursos y para que los jóvenes sean atendidos integralmente. Pero eso se ve, digamos, desde la parte, digamos, perceptiva para la comunidad, como un trabajo mancomunado de las entidades, pero en ese orden de ideas también significa la ampliación de recursos. Serían recursos descentralizados del gobierno a través de diferentes secretarías, es lo que, digamos, podríamos redondear la idea. De esa manera, diferentes competencias, eso es una política, es la articulación de todas las instancias atendiendo a una población que no se nos duplique, sino que se nos fortalezca, que tengamos espacios, porque ahorita tenemos un convenio con el Instituto de Deportes, donde tenemos las escuelas de formación deportiva, hay recursos de desarrollo social, hay recursos del instituto, pero estos jóvenes que están de un proyecto llegan a otro proyecto articulándose. Por ejemplo, prevenimos el reclutamiento, la farmacodependencia ocupando el tiempo libre. Las escuelas de formación, también de cultura, están allí. Entonces, esta es la implementación de la política pública que la hacemos todos los entes del municipio. Diana, cuando hablo de jóvenes, ¿es de qué edad, de qué edad? Una pregunta curiosa, por ejemplo. En el municipio, dentro de nuestra política de juventud de Soacha, el rango de edad establecido es entre los 15 y los 29 años de edad. Bueno. Uh-huh. Muy bien, estamos en consonancia pues con la ley de juventud, y sobre todo pues con la ordenanza departamental. 15 a 29. Bueno, vamos al chat a esta hora, 8 de la mañana, 17 minutos. Esta pregunta la hace de Facebook el perfil de Periodismo Público Santiago Mejía. ¿Cómo puede decir la coordinadora que es un sueño de unos jóvenes? ¿Puede ser más técnica? ¿Qué dice el documento y el decreto 010 de 2010? Sobre política para la juventud, Diana. Bueno, el documento de política tiene un objetivo específico y claro, que es la garantía de los derechos y la promoción de la participación, promover la participación juvenil y la inclusión de los jóvenes en todos los procesos y dinámicas sociales, culturales, económicas, políticas en el municipio de Soacha. Me refiero a que es un sueño porque, digamos que ese fue el proceso, ¿no? Y estamos hablando pues de personas de carne y hueso, que somos quienes coadyuvamos en los procesos de construcción de políticas públicas de juventud, a eso, de políticas públicas en general, a eso me refería. Y pero pues también dije pues que era ese objetivos que se amplían y terminan pues siendo públicos, por eso es una política pública, ¿no? Porque pues favorece a todos los los y las ciudadanas jóvenes de Soacha. Varias preguntas, Carlos, sí. No sé si evacuamos otra porque se me está llenando esto. Tiene mucha fanaticada de desarrollo social, sí. Muy bien, ¿sobre Soacha Joven? Sí, señor. Listo. Mariano Uribe pregunta, ¿cuánta plata gastó el municipio en jóvenes y en qué la gastó? ¿Pero cuándo? ¿Este año será? ¿Me imagino? Sí, estamos haciendo la evaluación de 2010, ajá. Yo creo que la pregunta es de este año. Como lo decía la doctora María Victoria, el recurso no solamente está pues desde el programa de juventud de la Secretaría de Desarrollo, sino que pues hay recursos en todas las secretarías y dependencias de la administración destinados a acciones que favorecen a la población joven. Dentro de la suma del presupuesto que nosotros hacíamos, digamos la proyección que estaba en la política pública de juventud, más o menos unos 1.300 millones tal vez para el año 2010. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Las líneas telefónicas de Radio Rumbo 107.4, de TIN Canal Local y de periodismopublico.com, Lady. Saludamos a don Marlon Castilla de la comuna número 5, hace parte de la Junta Administradora Local. Don Marlon, buenos días y ¿cuál es su inquietud? Muy buenos días a todos los oyentes y a la doctora María Victoria, que pues está dando una rendición de cuentas de la administración municipal de Soacha. Pero quiero decirle una cosa, doctora María Victoria, que seamos claros y concretos con la pregunta que le voy a hacer. Primero, nosotros le pasamos los ediles del municipio de Soacha la rendición de cuenta de cómo están distribuyendo el rubro de los ediles. Dos, ¿cuál fue el gasto del paseo de la ciudad de Cúcuta que la hizo allá la señora Luz Marina y el señor Ángel Sarmiento con el señor Juan Pablo Piraquíe, que hasta la fecha no nos ha querido dar una contestación clara? Y tres, ¿qué pasó con la capacitación que iba a hacer la señora Elsie, que la iban a hacer por el lado de la Cámara de Comercio y se terminó el año y no lo hicieron? ¿Para dónde correría el resto de los dineros o los sobrantes del presupuesto de los ediles? Gracias. Marlon, a usted muy amable, usted tiene la palabra, señora secretaria. Bueno, sí, efectivamente hay un rubro específico para los ediles del municipio de Soacha. Nosotros tenemos que invertir estos recursos en procesos de fortalecimiento, donde están los procesos de capacitación. En este momento se está llevando un proceso para contratar con Cámara y Comercio para hacer una capacitación en gestión pública de los ediles que quisieron participar en ella, y otro proceso que se quiere implementar con una universidad para educación continuada a líderes y dignatarios comunales. También se ha invertido el recurso de los ediles en los congresos que han tenido fuera del municipio. Se les apoya pues con su transporte, con la estadía, con la participación de los congresos que hay fuera del municipio, como él lo enuncia, han salido fuera del municipio. También se les apoya con algunos elementos de oficina para fortalecer sus oficinas. En eso se invierten los recursos de las juntas administradoras locales. Igualmente, el proceso de capacitación sí se hizo este año, pero pues no con la Cámara de Comercio. Ahorita estamos en el proceso de contratación de Cámara de Comercio, ya que fueron los ediles quienes seleccionaron que querían esa capacitación, y pues ellos tienen la palabra, se unen, hacen unas actas y nos indican con qué entidades quieren hacer el proceso. Igualmente, pues ellos pasaron una propuesta, estamos en el proceso de contratación. Bueno, muy bien, 8:24, vamos a escuchar opiniones que ha preparado todo el equipo periodístico. Nicolás López, precisamente hablábamos de él hace unos minutos. Él es una de las personas que ha trabajado por la juventud del municipio de Soacha y queremos escuchar cuál es la opinión y cuál es la percepción que tiene sobre esta política pública de la juventud. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com. Yo creo que a partir de la formulación de la política pública de juventud de Soacha ocurren varios fenómenos que creo que deben ser entendidos, digamos que en la generalidad, para otros procesos de política pública en otros sectores poblacionales. Creo que se logra incluir, primer logro, se logra que el plan de desarrollo incorpore dentro de sus líneas temáticas nuestros ejes de política, y creo que tenemos un buen logro en lo administrativo, digamos en la incorporación del proceso. Lo segundo, que se ha logrado institucionalizar algunas iniciativas como lo son el mes de la juventud, como lo ha sido el proceso del Golombiado, el juego de la paz. Y esto ha dado también continuidad a esas iniciativas que en algún momento se propusieron y que están en el marco de la política. Se cuenta con un grupo también de jóvenes dinamizando desde el programa Soacha Joven, desde la administración pública, desde la administración de Soacha, el proceso de política pública de juventud. Creo que en ese sentido se ha avanzado en algunas acciones, pero también veo con preocupación la falta de solidez de un proceso de política pública. Creo que se tomó la política como una serie de actividades y no como unos lineamientos de articulación hacia un proceso social y político. En ese sentido, por ejemplo, no he visto el trabajo articulado de varias secretarías, como lo es el caso de salud, de educación, deporte, la misma Secretaría de Gobierno y por qué no la de planeación, ya que, como algunos lo saben, en el municipio de Soacha, en mi caso soy el delegado de los jóvenes ante el Consejo Territorial de Planeación, y hemos visto mucha desarticulación entre el trabajo de las secretarías y la incorporación de los y las jóvenes en el proceso. También veo con preocupación que no se ha incentivado la participación de las y los jóvenes desde procesos que están contemplados en la política pública, como los procesos de las asambleas comunales de juventud. Las asambleas comunales de juventud fueron concebidas en el marco de la política como el máximo órgano social de participación de los y las jóvenes del municipio de Soacha. Se deberá conformar una asamblea municipal a partir de las asambleas comunales y de los corregimientos. Y no vemos que la administración pública del municipio de Soacha haya incentivado y se haya comprometido realmente con la participación de los jóvenes en las asambleas, para que desde allí pudiéramos los y las jóvenes hacer control social, proponer, colaborar y articularnos con los trabajos de la administración pública. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com. Saludarlo y agradecerle ese gran aporte que le dio a la política pública de juventud en el municipio de Soacha. Un gran aporte, y aquí nos damos cuenta que es una política pública clara, porque es un proceso participativo, porque los jóvenes lo conocen y lo pueden evaluar. Entonces, cuando es un proceso participativo, que fueron los jóvenes quienes lo construyeron, muy difícilmente vienen las administraciones y se termina esta política. Ellos lo siguen evaluando y siguen evaluando a través del tiempo. Entonces, pues felicitarlo por este gran proceso y que siga apoyándonos y a fortalecer a Soacha Joven, ¿no? Que no se desvincule, porque pues igual todos somos jóvenes en el municipio y tenemos que dar aportes a nuestro municipio. Evacuamos con Diana Ariel, ¿le parece si hacemos las preguntitas rápidas? Bueno, con el chat. Tengo 16 preguntas, no sé si escogemos 4. Tiene mucha fanática política, sí, para la juventud. Vamos a hacerlo rápido porque llevamos más de 30 minutos. Con solo jóvenes. Con jóvenes. Ariel. Voy a hacer 3 de 1. Listo, Alejandro. Entonces no sé si la señora coordinadora de juventudes las van anotando. ¿Por qué son las mismas organizaciones las que participan siempre en las mesas juveniles y en las actividades que contrata la Secretaría? Primera pregunta. Segunda, ¿por qué los eventos que hace Política para la Juventud no tienen convocatoria? Son muy pocos jóvenes los que asisten. ¿Qué está fallando? ¿Cómo va la articulación con educación? Bien, en relación a la participación en eventos, nosotros nos hemos concentrado más en los procesos que venimos desarrollando a partir de los proyectos estratégicos. Entonces, en los eventos, pues tenemos una buena participación, digamos, no pues masiva a veces, pero nos importan más como los procesos que hacemos a lo largo durante todo el año, no solamente como las actividades puntuales que se hacen una vez al año, ¿no? Creo que que ahí estaría como resumido el tema. Bueno, frente a la articulación con educación, venimos haciendo un trabajo bien interesante con la Secretaría de Educación a partir de proyectos también como el proyecto Golondrina, la articulación en la educación media, conjuntamente con el SENA. Esta articulación que se hace, bueno, entre el SENA, que realiza procesos como emprendimiento con los jóvenes en cursos décimo y once, pues nosotros también entramos a participar allí fortaleciendo estas iniciativas o estas ideas productivas de los jóvenes a partir del proyecto del concurso Jóvenes con Proyección Empresarial, que realizamos desde el programa de juventud y el programa de unidades productivas, fomento de unidades productivas y empleabilidad. Bueno, estamos permanentemente, digamos, sentados trabajando alrededor de esta articulación porque es sin duda muy importante. No podemos hablar de desarrollo sin hablar de educación, entonces es fundamental. Y en relación a la participación de organizaciones, pues lo que hemos visto, digamos que desde el programa tenemos una percepción diferente en ese sentido. Lo que hemos visto sí es nuevas organizaciones, nuevos grupos juveniles que se han venido vinculando a los procesos. Hay unos que ya, digamos, logran una madurez y entonces hacen gestión pues con otro tipo de organizaciones, de cooperación internacional, etcétera, y con ellos también somos socios. Pero los que ahorita se vinculan y participan en las mesas, en las reuniones que nosotros realizamos, pues son nuevos grupos juveniles. Casi que podemos hablar de grupos de adolescentes y de jóvenes también, pero son, digamos, nuevos, organizaciones incipientes, grupos culturales incipientes que vienen y se fortalecen también dentro de este proceso de participación. Aquí entonces, una contrapregunta, ¿sí? Mire, señora coordinadora, señorita, ¿qué se estará haciendo entonces o qué se va a hacer? Veo que ya se está innovando y se están invitando nuevos grupos, porque es preocupante que cuando ustedes invitan a las organizaciones, he sido testigo que ustedes invitan a las organizaciones, únicamente y solamente van los representantes legales de las organizaciones a los eventos con muy pocos jóvenes. ¿Se tiene ya previsto con respecto a la pregunta que hacía aquí Pollo Rojo, firma? Porque son las mismas organizaciones, usted ya está respondiendo que están invitando nuevas organizaciones. ¿Cómo se está haciendo esta convocatoria y cómo le podemos decir, porque esto queda escrito durante todo el día, cómo le podemos decir a las organizaciones juveniles o a los jóvenes que aún no están organizados que pueden participar en su programa? Bueno, en relación a lo que afirmas pues de los representantes legales, bueno, yo creo que ahí hay una imprecisión, porque justamente, bueno, ese es un tema complejo, el tema de las organizaciones juveniles que están legalmente constituidas, y de alguna manera lo que ha frenado un poco el tema de la elección del Consejo de Juventud, porque realmente no hay. Entonces no podemos hablar de que llegan representantes legales de organizaciones, porque son muy pocas las organizaciones juveniles que están legalmente constituidas. Nosotros las invitaciones y todo esto lo hacemos pues casi que se trata de un efecto bola de nieve, ¿no? Van llegando, vamos invitando y van llegando porque se van comunicando entre ellos. O sea, los pero no hay una estructura redes de comunicación. Claro, nosotros tenemos un Facebook, tenemos un correo electrónico, bueno, para el mes de la juventud también hicimos como nuestro Facebook, y el blog, estamos construyendo el blog también desde el programa. Entonces, esas son como algunas herramientas, pero en última lo que más funciona es eso, como el efecto bola de nieve. Los chicos se acercan al programa de juventud y de alguna manera encuentran un eco allí, alguien que escucha y de alguna manera le da solución o tramita sus solicitudes. Entonces ellos así mismo le cuentan a otros, mira, allá pueden encontrar apoyo, y así es como hemos logrado pues que se acerquen, digamos, nuevos grupos juveniles. Diana, una sola frasecita, no se me va a pasar de una frase porque además estamos corriendo con el tiempo. ¿Qué se hizo en el 2010? ¿Cómo le fue, sinceramente, en el 2010 en su programa? Balance absolutamente positivo en el 2010. ¿Qué hizo? ¿Qué cree que fue lo más importante que hizo? Implementación de la política pública de juventud, gestión para fortalecimiento de los proyectos estratégicos en los cuatro ejes. No se me pase una frase. Ya. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Bueno, seguimos en el camino pues de fortalecer la participación juvenil. Lo que pasa es que son 155 mil jóvenes en el municipio de Soacha. No es una cifra pequeña. Entonces, cuando hablamos de que participan 15 mil... ¿Están atendidos en este momento? No, esa es la población que hay. Es la población que hay. No hemos podido llegar a la totalidad pues de la población. ¿Cuánto porcentaje? un porcentaje, estamos hablando de que estamos atendiendo casi hacia un 20%, ¿sí? Estamos atendiendo los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Si hablamos de lo que se atiende, digamos, desde educación, desde salud, desde el Instituto de Recreación y Deportes, desde la Dirección de Cultura, seguramente estamos hablando de casi el 70% de la población. De Desarrollo Social Política para la Juventud. ¿Se tiene esa cifra? Exactamente. Grupo, pregunta del grupo del deslinde de Soacha. Clave. Grupo deslinde, lo pregunto. Pero si quiere hacemos la pregunta y la respondemos por el chat para que no... No, pero yo la dejo al aire, si no después. Listo, sí, que aquí sí, somos sí, claro. Una rosca, que somos sí. Parte del gobierno. Es más, sí. Usted nos habíamos hablado. Dice, 1.300 millones de pesos de presupuesto y no tienen un bloc. Pregunta, su merced entonces dice cómo la, si la responde en vivo en directo. Lo vamos a hacer entonces para el 2011, lo Diana, ¿le parece? Lo estamos construyendo, lo estamos montando, sí. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa de trabajo. Bueno, mil gracias a ustedes de verdad por la oportunidad. Muy bien, son las 8:35 en rendición de cuentas 2010. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Vamos a hablar del programa del adulto mayor a esta hora, 8:35 en la jornada de rendición de cuentas 2010. En segundos, Ariel, lo invito para que nos vayamos para un punto del municipio de Soacha. Carolina Barón está con un grupo de adultos mayores que quieren preguntar, que también tienen la palabra en este ejercicio de control ciudadano. Perfecto, bueno, en el momento que Carolina diga, vamos con ella. Ángel Iván Figueroa, él es el coordinador del adulto mayor. Bueno, ya le habíamos dado la bienvenida. Hablemos de esta coordinación del programa del adulto mayor. ¿Cómo va? ¿Qué ha sido lo más importante en este 2010, Iván? A ver, el balance ha sido muy satisfactorio debido a que se han tenido muchos logros con respecto a lo que es el mejoramiento y la calidad de los programas. Por ejemplo, lo podemos evidenciar en el pago relacionado con el programa de protección social al adulto mayor, que son esos subsidios económicos que se entregan bimensuales a la población. Ustedes pues podían ver que antes se presentaban grandes filas en el banco de Servientrega y eran interminables. Este proceso lo mejoramos gracias a la huella digital. Es un pago electrónico que se hace a cada adulto mayor, en el cual mientras antes se demoraban casi 10 minutos por persona, hoy se demoran 3 minutos por atención a cada persona para entregarle su subsidio económico. De igual manera se gestionaron con el programa Nacional de Alimentación Juan Luis Londoño de la Cuesta, dos puntos para abrir comedores comunitarios, en lo que tiene que ver con Comuna 1 y Comuna 5. Comuna 5 nunca había tenido un programa para adulto mayor, en este caso va a tener un comedor comunitario y adicional a esto allí funcionan dos centros vida. Esto es importante porque por primera vez en este año se logró que Comuna 5, que la población adulto mayor de Comuna 5 se pueda beneficiar con los diferentes programas que se manejan a través del programa que hace parte de la Secretaría para el Desarrollo Social. De igual manera se gestionó para aumentar la cobertura en el municipio de Soacha en lo que tiene que ver con el programa de protección al adulto mayor con subsidio económico. En este año se emanaron 5 resoluciones, 5 actos administrativos en el cual se pudieron beneficiar 400 adultos mayores con este beneficio. Sí, me recuerda, Iván, que el punto anterior, los comedores Comuna 5, ¿y cuál es el otro sitio? Comuna 5 y Comuna 1, exactamente en el barrio Paseo Real. Comuna 1. Vamos con Carolina, que está con un grupo. Vamos a esta mayores. Hora sí, con sí, Carolina, sí. 8:39. Carolina, buenos días. ¿Dónde se encuentra? Y de una vez le damos la palabra a los adultos mayores y a esta comunidad que tiene sus inquietudes. Carlos, buenos días. Me encuentro aquí en el comedor comunitario del barrio Mariscal Sucre con los adultos mayores que tienen una pregunta que hacerle a la Secretaria para el Desarrollo Social y a Iván Figueroa, coordinador del programa Adulto Mayor. Me encuentro con Polidoro Posada. Don Polidoro, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. La pregunta es, ¿quién es la persona indicada, o sea, quién está al cargo de la vigilancia de los comedores comunitarios? Esa es la pregunta. Pero, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Qué es lo que está sucediendo específicamente aquí en el comedor comunitario del Mariscal Sucre? No, lo que se presenta es un poquito, para ser claro, es la mala administración en el sentido de que no hay los elementos necesarios de aseo, se lava la loza, prácticamente no hay lavaplatos, por decir algo. Y la cuestión del alimento que no es bien preparado y ciertas anomalías, mucho hacinamiento, o sea, en el momento de de acudir allá a tomar los alimentos, se presenta de que mucha gente, y eso no lo deja ni comer a uno para sacarlo, párese, o sea, lo acosa mucho. Y sí, eso es lo que quiero yo aclarar, ¿no? Y dar sí. a conocer. Bueno, esa inquietud del señor Polidoro Posado, que quiere saber quién es el ente que vigila esos comedores comunitarios que no están funcionando en óptimas condiciones. Bueno, Carolina, muchas gracias. 8:40 minutos. Y Ángel Iván, el tema del control a estos comedores comunitarios. Sí, básicamente este es un programa nacional coordinado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Básicamente la Secretaría no puede ejercer una interventoría, sino puede realizar es un seguimiento. Nosotros recepcionamos todo lo que tiene que ver con quejas y reclamos y directamente se las enviamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para tomar medidas sobre el asunto. Che, nada tiene que ver... Hacemos seguimiento y recepcionamos las quejas porque obviamente nosotros propendemos por la protección del adulto mayor, pero que hay que indicar que el comedor de Mariscal Sucre es el comedor que mayor población atiende. Atiende 450 adultos mayores y es un comedor en el cual es muy reducido el espacio para la atención. En este momento la Secretaría está gestionando ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la reubicación de este punto. Lo más posible es que se va a trasladar al barrio Armero, en el Salón Comunal, ya que allí pues se encuentra apto. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya realizó la visita correspondiente y ya fue aprobado este punto para poderlo implementar allí y poder trasladar el comedor de Mariscal Sucre al barrio Armero de la comunidad. Al barrio Armero, perfecto. ¿Comedores comunitarios? ¿Cuántos hay en Soacha? ¿Cuántos están? En este momento tenemos 14 comedores comunitarios, pero muy próximamente podríamos llegar a 16. Perfecto. Bueno, ¿le parece si vamos con pregunta? A esta hora Adelia Carrillo nos pregunta sobre la atención y la calidad de atención que reciben por parte de la administración los adultos mayores. Escuchemos a Adelia Carrillo. Mi nombre es Adelia Carrillo, presidenta de Junta de Acción Comunal del Barrio Las Ferias y coordinadora de la Comisión de Convivencia de Asuntos Comuna 2. Doctora María Victoria, mi pregunta es la siguiente: ¿quién va a vigilar el trato que se le da a los abuelos en estos comedores comunitarios cuando vemos que el abuelo es maltratado cuando se le ofrece un almuerzo? Y esto de alguna manera tiene que ver con la calidad que preguntaban desde Prado Vegas. Lo que decía Carolina Baroni, el oyente que estaba interrogando sobre esto. Secretario, usted tiene la palabra. Bueno, es muy importante que nos notifiquen. Nosotros recepcionamos desde la Secretaría todas las quejas. Es de comentarles que ahorita hacemos parte de un comité técnico de seguimiento, el cual se instauró desde que se hubo el cierre temporal de estos comedores, donde participamos activamente y se le hace seguimiento efectivo a la prestación del servicio. Es muy importante que pues todas sus quejas no las den así no nos escriban quien que sea un anónimo, pero que no las den porque no tenemos los soportes necesarios para hacer el seguimiento efectivo y para remitirlo, como dijo el doctor Iván, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes son los interventores del proceso. También se intentó conformar las veedurías de los adultos mayores en estos comedores y pues es importante que se fortalezcan, que cualquier acompañamiento o apoyo que requieran desde la Secretaría para que ellos nos comenten sobre la prestación del servicio, pues que igual es nuestra función que los adultos sean bien tratados, como lo dice nuestra oyente. 8:44. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Vamos al chat a las 8 de la mañana, 44 minutos, Alejandro. Creo que lo hubiera estado dando estarte. Teniendo en cuenta que la doctora Herrera ejerció como secretaria de salud en años anteriores, ¿puede asegurarle a la comunidad del municipio que los comedores comunitarios infantiles tercera edad sí tienen concepto de sanidad y cumplen con toda la normatividad vigente en este tema? La pregunta la hace el grupo Deslinde de Soacha. Bueno, básicamente nosotros desde el municipio de Soacha carecemos de espacios, entonces los comedores comunitarios funcionan en espacios comunales, en salones comunales, en algunos espacios que no son realmente los adecuados. Por eso se hizo desde la Secretaría para el Desarrollo Social un proyecto de acuerdo, como lo anunciabas tú, Ariel, para recaudar fondos para construir estos espacios, porque nuestros adultos mayores se requieren estos espacios con calidad, y el presupuesto que viene a nivel nacional para grupos vulnerables es muy limitado. Entonces, desde el municipio de Soacha se hizo un proyecto de acuerdo que el Consejo Municipal aprobó para recaudar el 3% de la contratación que maneja el municipio de Soacha, y ahí tenemos un fondo. Aquí es donde queremos crear los centros de vida, que son espacios, construcciones adecuadas donde vamos a tener comedores con toda la calidad, con todas las condiciones higiénico-sanitarias, que realmente ahorita no lo tienen porque están en espacios comunales, que hemos intentado darle una mejoría con algunos apoyos, mejorar como los baldocines, como las condiciones, pero las mínimas, porque un salón comunal no se le puede hacer inversión cuando no están en nombre del municipio. Entonces es lo que hemos intentado hacer, pero desde este proyecto contarles que este año se recaudaron 700 millones en este fondo, que hemos hecho, este es el primer año que se recauda, que hemos hecho, se han conseguido dos espacios para construir centro de vida, uno en la comuna 6, que era el lote antiguo que tenía la S municipal de 2.700 metros, se adquirió este predio, está en proceso de legalización de la escritura, y aquí vamos a comenzar los diseños y la construcción de un gran centro de vida, donde vamos a contar con todos los espacios necesarios, no solamente para el adulto mayor, sino para su familia, porque lo que queremos es fortalecer que la familia acompañe el proceso de adulto mayor, que lo valore, y que allí vayan el joven a acompañar, que vaya al portal y que vaya a acompañar a su adulto mayor, pero que también vaya el niño, el nieto a la ludoteca mientras acompaña al adulto mayor. Entonces son estos grandes espacios que vamos a comenzar las construcciones. Igual hay otro en Ducales donde ya legalizamos el terreno, también vamos a comenzar los diseños con estos recursos para realmente garantizar unos espacios adecuados en estos comedores como se lo merecen nuestros adultos mayores. Vamos con dos interrogantes, dos preguntas hace Luis Gómez, Noelia Castañeda, para Ángel Iván, sobre el tema de los adultos mayores y sobre el tema de comedores. Escuchemos. Buenos días, mi nombre es Luis Gómez y me puede hacer el favor, quiero saber dónde queda el comedor comunitario de Buenos San Mateo. Días, mi nombre es Noelia Castañeda. Mi pregunta es, señora secretaria, ¿qué clase de actividad están haciendo en la Comuna 5? Para los adultos mayores. Bueno, no me quedó un poquito clara la de don Luis Gómez, la primera. De don Luis Gómez, ¿dónde queda el comedor comunitario de la Comuna 5? Sí, básicamente es el punto nuevo que se va a abrir en el barrio Armero, en el Salón Comunal del Barrio Armero. Uh-huh. Allá exactamente es donde se va a abrir el nuevo punto. ¿Cuándo estaría ahí, Iván? Ya se aprobó, yo creo que a principios de enero ya se está implementando. ¿Qué ese es propiedad de administración? Es decir, ¿ese lo van a manejar ustedes? Ese es de la Junta de Acción Comunal, pero uh-huh. Se presta por el espacio que allí se tiene para prestar un mejor y óptimo servicio. Y nos pregunta Noelia Castañeda sobre las actividades para el adulto mayor. En la Comuna 5, ¿no? Sí, en este momento en el Salón Comunal, aunque no está el comedor, sí está funcionando el Centro Vida. Sí, en el barrio Armero y en el barrio del sector El Bosque de la Comuna 5. Allí lo que se presta son servicios de atención biopsicosocial como terapia física, terapia ocupacional, trabajo social, actividades lúdicas, recreativas y deportivas y terapia física. Bueno, Iván, hablemos de los centros vida. ¿Cuántos están funcionando? ¿Y cómo ha sido ese proceso de funcionamiento? A ver, antes de los centros vida es importante tener en cuenta ¿qué es un proceso de envejecimiento y qué es vejez? El proceso de envejecimiento son unos cambios que se presentan a nivel biológico, psicológico, social, unos cambios biofísicos y en donde se encuentran ciertas necesidades, cuando el adulto mayor de pronto requiere depender de su familia, cuando ya no tiene oportunidades laborales, cuando requiere de una serie de servicios de salud bastante grandes. Esto requiere de una gran atención y una asistencia oportuna, ¿sí? De ahí nacen los centros vida. Ahora, esto no quiere decir que sean programas de asistencialistas. No todas las veces los programas asistencialistas se tienen que tomar de mala manera. Hay aspectos o a ciertas poblaciones que requieren de estos servicios, en especial con la primera infancia, y con los adultos mayores. Cuando se presentan estos cambios, obviamente hay que prestar una asistencia oportuna. ¿Cuál es la asistencia oportuna? Eso va acorde con la ley 1276 del 2009, en la cual pretende implementar todos los centros vía en el país. Soacha es pionero en este momento, es el primer país, el primer municipio del país que tiene este servicio de atención biopsicosocial. En este momento contamos con 14 centros vida en todo el municipio. ¿Cuándo comenzó a operar los centros vida en Soacha? Exactamente desde el año pasado, desde el año 2009, a principios de mayo más o menos. Hay 14 en estos momentos. Tengo entendido que eso se ha venido trabajando, digamos, en conjunto con la Junta de Dirección Comunal, sí. Un apoyo grande desde la Junta, ¿no? Sí, básicamente, gracias a ellos se ha podido implementar. Hoy en día los centros vida, aunque no se cuentan con espacios óptimos realmente como así se requiere, pero los presidentes de las diferentes juntas de acción comunal de todos los barrios y de los corregimientos nos han puesto a disposición sus salones comunales para que allí se pueda desarrollar las diferentes actividades que presta los centros vida. Sí, ¿cuántas personas se benefician en los centros vida? En este momento tenemos una cobertura de 2.500 personas mayores. Hay que anotar lo siguiente. ¿Cuántas? 2.500 personas mayores. Hay que anotar lo siguiente. Centro Vida no es excluyente. Centro Vida atiende a las personas mayores de los comedores comunitarios, los que tienen subsidio económico, las personas pensionadas y con EPS. No podemos discriminar a la población. Sí, más aún, porque pues cuando son dos programas nacionales, uno es el subsidio económico, el otro es la alimentación, estos en sí no prestan una atención integral. Si un adulto mayor recibe un beneficio como es el subsidio, si no hacemos un seguimiento no sabemos qué pasa con ese adulto mayor, si mejoramos la calidad de vida o no, al igual que el alimento. Nada sacamos con que un adulto mayor se acerque al comedor comunitario, reciba su almuerzo, se siente allí, tenga todo un tiempo libre de ocio porque no tiene nada más que hacer. Entonces, con lo que la unión de esfuerzos, de coordinación entre los programas nacionales, entre los municipales, obviamente se presta una atención integral en los aspectos biopsicosociales como así se requiere. ¿Cómo es este proceso, Iván, de la recolección del 3% de todos los contratos para crear un fondo y precisamente, digamos, que construir unos espacios adecuados y dignos para los adultos mayores? Sí, básicamente por cada contrato que tenga el municipio, el contratista debe entregar el 3% del valor del contrato. Esto a un fondo para la construcción y creación de centros vida. En este momento no hay espacios acordes. Los centros vida que se van a desarrollar son con proyección a futuro, son espacios propicios, no solamente para atención biopsicosocial, van a contar con una serie de elementos como gimnasio, el comedor comunitario va a funcionar en el centro vida, va a tener también biblioteca, sala de internet, unos espacios de encuentros intergeneracionales y familiares. O sea, no es una atención cualquiera, es una atención con calidad a futuro y no solamente va a generar una atención de centro vida, sino que va a permitir que se integren todos los programas sociales que van de beneficio al adulto mayor en un solo espacio. ¿Cuándo comenzó la recolección de esa plática? En mayo del 2009, ¿y cuánta plata la ley hay? Se aprobó el 15 de febrero del 2009, sí. Pero rápidamente la Secretaría para el Desarrollo Social presentó ante el Consejo Municipal, se hizo el acuerdo número 18, el cual permite obtener este recurso para mejorar la atención de los adultos mayores. ¿A hoy hay algún dato? ¿Cuánta plata hay? En ese momento teníamos 750 millones de pesos recolectados, no sé, doctora María Victoria, si ha aumentado, aunque obviamente se incrementa porque... los contratos que aquí en el municipio se firman son en forma consecutiva, obviamente. Los lotes que estaba hablando la doctora María Victoria, digamos que corresponde a ese recaudo para construir allí unos grandes centros vida. Claro que sí, solamente en este momento la atención que se está prestando de centro vida no corresponde al recaudo, al dinero que se recauda de la estampilla. Es del Sistema General de Participación. Los dineros que están allí solamente se van a destinar para la construcción. Ya se adquirió un lote en la Comuna 6 y allí es donde se tiene toda la proyección para desarrollar esta gran obra. Bueno, Ángel Iván, una frasecita cortica ya para finalizar. ¿Cómo le fue, sinceramente? ¿Cómo cree que le fue en el 2010? Pues el balance ha sido satisfactorio. Yo creo que pues una de las cosas que me preocupaba era las filas. Realmente en el banco y también en la Secretaría para el Desarrollo Social, pues es triste ver personas mayores desde las 4 de la mañana haciendo una fila y con ciertas discapacidades. Tomaron ciertas alternativas con el pago electrónico, pues con la huellita, ¿no? Eso agilizó mucho. Las estrategias que se generaron en la Secretaría para el Desarrollo Social para la atención a público, la creación de los módulos, esto permitió atender a la población de una forma más ágil y efectiva. También fue satisfactorio llevar a gran número de personas mayores a una salida a Melgar, un municipio de Tolima, en donde allí tuvieron actividad acuática, el reinado, gimnasia, una serie de actividades de las cuales muchas de las personas mayores salieron en una forma muy satisfactoria, en un momento muy difícil por las inundaciones. La ampliación de cobertura también de los comedores comunitarios, tenemos en este momento el 98.5% de cobertura. La formulación de la política pública, Soacha no contaba con la formulación de la política pública. En este momento ya se presentó al Consejo Territorial para que haga su respectivo estudio. Ya estamos en la espera de ese documento para hacer los respectivos ajustes y asimismo llevar hacia el Consejo de Política Social para su correspondiente aprobación. ¿Cuál fue, pero solamente uno, y rapidito, cuál fue el mayor? Todos fueron importantes, pero ¿cuál fue el mayor logro a su criterio? La formulación de la política pública. ¿Qué faltó? Esperar que llegue el documento para así mismo ponernos a trabajar en los respectivos ajustes. ¿Ese, digamos, será la tarea principal para el 2011? Sí, señor. Ángel Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa de trabajo. Muchas gracias a ustedes. Una feliz Navidad, un abrazo de todo este equipo periodístico. Muy amables a todos y muchas gracias por la invitación. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Hablando de desarrollo social, pues se nos va o se nos iría todo el día, por eso tenemos que agilizar. Mire, ya restan 4 minutos para las 9 de la mañana y vamos a empezar a hablar con la secretaria, con la jefe de la entidad. Y también nos acompaña una persona a quien queremos extender un cordial saludo. En segundos también vamos a hablar con ella. Es la coordinadora de la Unidad de Atención a la Población en Condición de Desplazamiento, Rosana Cuadros, de la UAO. Buenos días y ya enseguida hablamos. Buenos días para ti y para todos los oyentes de Radio Rumbo. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar con la doctora María Victoria Ariel, sí, sobre el tema de desarrollo social. Muchos son, pero digamos que vamos a tocar los más trascendentales. Sí, sí. Carlos, hay un tema que no hemos tocado y que me parece de suma importancia, que es lo que tiene que ver con infancia. Tocamos jóvenes, pero infancia no. Jardines, ludotecas, política, precisamente también de infancia y adolescencia. Doctora María Victoria, ¿cómo nos fue este año en esta parte de infancia? Bueno, en infancia yo creería que también muy bien. Muy bien, porque el municipio no contaba con espacios y estamos en la tarea de crear esos espacios. Recuerden que este año se inauguró el primer jardín infantil Sol y Luna, con una cobertura ya casi para 400 niños. Fue satisfactorio. Estamos hablando del de Quintas de la Laguna, ¿no? El de Quintas de la Laguna. Fue satisfactorio a comienzos de este diciembre graduar la primera promoción de nuestros niños de 0 a 5 años. Fue muy lindo ver que ya contamos con un espacio y estamos a puerta de tener otro, porque ya vamos a firmar el segundo convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Caja de Compensación Cafam para hacer el segundo espacio, igual modelo, igual prototipo que se hizo en Quintas de la Laguna, en León 13. Ya contamos pues con el terreno, con el convenio y con los recursos de cofinanciación. Esperemos que el otro año tengamos una próxima inauguración del segundo jardín. También con gestiones que se han realizado desde la administración municipal, en Terreros vamos a tener un hogar múltiple para nuestros niños también de 0 a 5 años. Este hogar múltiple... ¿Múltiple es qué? ¿Por qué? ¿Por qué hogar múltiple? Hogar múltiple es más pequeño que un jardín social, es para 150 niños, pero también con la misma calidad de atención para primera infancia. este jardín, este hogar múltiple, ya tenemos los diseños y el terreno, ya que es la constructora la que hizo la construcción de estas viviendas allí, quien nos va a dar la construcción. Nosotros vamos a conseguir también la operación con una caja de compensación, pero ya nos entregaron los primeros diseños y allí también esperamos un hogar múltiple. En política pública de infancia y adolescencia, ¿cómo podemos sintetizar este tema? Bueno, en política pública, también hemos aprobado la política pública este año. En el 11 de octubre de este año, el Consejo de Política Social aprobó la política pública de infancia y adolescencia, donde pues también tenemos unas tareas importantes en su implementación. Una de estas es la creación de espacios que nombré anteriormente, la erradicación del trabajo infantil, la erradicación del reclutamiento en nuestros niños y también la generación de espacios. Pero pues básicamente ya tenemos una política pública en nuestro municipio. En la cumbre que estuvimos, cuando nos dieron el reconocimiento en Ricaute, Cundinamarca, con nuestros jóvenes, el departamento está generando una política pública de infancia. Nosotros como municipio ya la tenemos. Somos también ejemplo en el departamento de Cundinamarca y vamos a dar aportes muy importantes porque ya tenemos una iniciativa municipal y ellos están en proceso de construcción. ¿Qué ha pasado, señora secretaria, con el Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está ubicado en Rincón de Santa Fe? ¿Está funcionando? ¿Qué se ha sabido? Está funcionando y es un espacio que también se merecía el municipio de Soacha, porque recordemos que funcionaba en una casa arrendada. Ahorita ya tiene una sede propia, una sede tipo regional, y esperemos crecer. También recordar en el programa de infancia, muy importante que en esta administración se crearon las ludotecas comunitarias. Tenemos la red de ludotecas, tenemos 14 ludotecas en todo el municipio de Soacha. Estamos atendiendo a los niños y niñas en el año anterior, en el 2010, atendimos 67.620 niños en nuestras ludotecas, que fue un número muy importante porque hemos llegado a esta población. Y también a la familia, porque en el marco de la ludoteca no es solamente el niño que lo dejan jugando como en un jardín, sino que van acompañados de sus padres para fortalecer el vínculo familiar y desde la familia pues fortalecer los lazos familiares, que es lo que pretendemos desde esta red de ludotecas. Muy bien, pasemos, doctora María Victoria, al tema de discapacidad. ¿Cómo fue esa transición o cómo ha sido esa transición desde la UAIS a lo que ahora se denomina Cáliz? ¿Qué diferencia hay y qué ganan los discapacitados al pasar de una UAIS al Cáliz, que es lo que estamos hablando hoy en día? Bueno, básicamente por el tema de legalidad no podíamos seguir funcionando como UAIS, porque era básicamente una unidad de prestación de servicios de salud que no estábamos habilitados para hacerlo. Entonces lo que se hizo fue pasar un proyecto de acuerdo al consejo que bien aprobaron los concejales, y se convirtió en Cáliz, donde le dieron facultades al señor alcalde para que hiciera los estudios necesarios según la problemática de discapacidad en el municipio, y así poder crear una instancia sostenible, porque recordemos que la UAIS eran profesionales de prestación de servicios, se acababan los proyectos, pasaba a otra administración y tenía que ser cerrada. Ahorita ya se hicieron todos los procesos, vamos a contar a partir de enero del 2011 con personal profesional capacitado de planta para atender a esta población, para aumentar la cobertura, para hacer el refuerzo escolar de nuestros niños que están incluidos en las instituciones educativas oficiales, pero que tienen algún grado de discapacidad. Vamos a contar con profesionales de planta, aproximadamente con 10 funcionarios, con un director que va a estar constantemente atendiendo a esta población y aumentando la cobertura. Y excelente, porque va a ser sostenible en el tiempo. Así cambien las administraciones, la población discapacitada va a seguir siendo atendida. Cuando se presentó el Cáliz, Ariel, se presentó el tema de la hidroterapia, que fue en San Mateo, sí, en un conjunto residencial. En las piscinas. Sí, en las piscinas. ¿Y cómo va la hidroterapia? ¿Sí se está haciendo? ¿Esto lo maneja Desarrollo Social? Sí, nosotros fortalecemos el Cáliz y hay un convenio para manejar la hidroterapia. Actualmente se atienden 170 niños con discapacidad en el tema de hidroterapia, que pues ha sido una técnica muy importante para fortalecer la discapacidad y que la implementamos en el municipio, al igual que la equinoterapia. Somos municipio bandera también en el manejo de equinoterapia, se hace con caballos y atendemos también a 150 niños en nuestro municipio. Es excelente El equipo estuvo en un seminario y en un taller actualizándose en Argentina, gracias a la gestión, porque pues no contaron con apoyo de recursos, pero gracias a la gestión se logró que ellos estuvieran allá fortaleciendo esta técnica e implementándola en nuestro municipio. Bueno, vamos a esta hora, 9:04 con el chat, periodismopublico.com, Alejandro. Bueno, a los oyentes, que no se asusten, lo que se cayó no fue la emisora, ni la antena, tranquilos. Ok, va. Señora secretaria, pregunta del grupo Deslinde de Soacha. Parece como un reinado, ¿no? Bueno, pero toca citarlos. ¿Qué vigilancia y control se está realizando después del evento sucedido el pasado 15 de septiembre del presente año, en que leche y avena Colanta, suministrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que denunció la señora Madis Mora, en la que se detectó que los productos, a pesar de tener fecha de vencimiento en el año 2011, esto no va en contraria del desarrollo social? ¿Esto no es política de darle a la comunidad así se le dé mal? Bueno, este programa de leches infantiles es un programa de bienestar familiar. Tenemos teníamos una cobertura en el 2008 de 6.948 usuarios, niños de 0 a 5 años. Ahorita se están atendiendo 17.645 gracias a la gestión y el aumento de la cobertura. Recordemos que este programa es manejado por los gestores comunitarios o líderes comunitarias. Lo que se hace es que se les entrega la leche y la galleta, y tienen una población objetivo de 0 a 5 años donde les es entregada. Hace poco, como lo indica la usuaria, se tuvo un inconveniente por una denuncia que se hizo. Básicamente lo que hizo la administración municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud fue hacer el seguimiento a todos los puntos con el control de calidad en laboratorio de salud pública de los elementos que se estaban siendo entregados, y se hizo el cierre temporal de los puntos. Después de hacer la investigación, se determinó que no era por la no estaban contaminados los elementos, era básicamente por el almacenamiento. A veces al almacenamiento se rompen los frascos, se llenan de aire y por eso se contaminan. Entonces, lo que se está haciendo es un proceso de capacitación a estos gestores comunitarios para el manejo adecuado y controlando los puntos. En los puntos que vemos que no se está dando un manejo adecuado, en conjunto con la Secretaría se conforma un equipo técnico, y que se no se da un manejo adecuado, se cambia el punto, que es lo que se ha hecho. Ese punto de la zona se cambió, y pues estamos dando más un apoyo a un proyecto nacional y haciéndole un seguimiento efectivo. Pero pues interesante, porque se aumentó la cobertura. Ahorita tenemos más niños beneficiados de este proyecto. Además, integramos a la red Juntos para que en cada punto haya un funcionario de la red Juntos y haga seguimiento efectivo para que realmente los niños consuman el alimento que se les brinda, porque a veces las mamitas lo recogían, lo llevaban para la casa y era consumido en toda la familia y no exactamente a la población que realmente debía beneficiarse. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Muy bien, vamos a hablar de otros temas rápidamente: minorías poblacionales, el tema de unidades productivas, empleabilidad, en fin, sí, Ariel. Son muchos. Doctora María Victoria, lo de seguridad alimentaria me parece importante, refrigerios y alimentación escolar. Inclusive tengo entendido que niños desescolarizados también están siendo beneficiados de este programa. Hablemos de... Bueno, en seguridad alimentaria también estamos construyendo una política pública de seguridad alimentaria. Inicialmente, cuando comenzó la administración, teníamos 11.000 niños recibiendo refrigerio reforzado en las instituciones educativas. Hoy llegamos a una población de 25.343 niños que se están siendo beneficiados, es decir, toda la básica primaria, y llegamos a algunos grados de bachillerato, primero y segundo grado de bachillerato. Esto con un convenio que se hace con Bienestar Familiar, con la Secretaría de Educación y con la Secretaría para el Desarrollo Social. Es un esfuerzo financiero muy grande del municipio, porque si miramos los recursos que provienen para alimentación escolar, para el municipio de Soacha son 400 millones. Nosotros estamos invirtiendo alrededor de 5 mil millones entre la financiación que hace la Secretaría de Educación y Cultura a través de su rubro de calidad educativa, y nosotros a través de recursos del municipio, y se aumenta esta cobertura para llegar a todos los niños de básica primaria, o si no, no alcanzaríamos, continuaríamos en los mismos 11.000. Y no solamente se les da un refrigerio, sino es un, por eso dice refrigerio reforzado, porque es como un almuerzo que se les entrega a nuestros niños. También hay un convenio con la Gobernación de Cundinamarca, donde tenemos 7.000 cupos también en las instituciones educativas. También aquí ya como beneficiamos a toda la primaria, ya estamos beneficiando a niños de bachillerato. Este sí es un refrigerio que contiene fruta, su sólido, y también con Cundinamarca se están siendo atendidos. Y los que hablé anteriormente, que son los 17.000 niños de 0 a 5 años, que están siendo también atendidos con su refrigerio reforzado. Y también contamos con el programa Crecer con la Gobernación de Cundinamarca, donde se benefician 700 madres gestantes y sus niños que tienen riesgo de desnutrición, donde se les entrega mensualmente una ración alimentaria para complementar nutricionalmente a nuestros niños y niñas. No me quedó claro una cosa, doctora María Victoria, hablaba de 400 millones que vienen de la nación y se están invirtiendo 5 mil, ¿en un año? En un año. ¿Y de dónde sale la otra plática? Bueno, básicamente son recursos, como les decía, de la Secretaría de Educación por calidad educativa. Veíamos que los niños llegaban a la institución educativa sin un almuerzo, sin un desayuno, y no lograban su concentración. Entonces se apropió un recurso de la Secretaría de Educación, más o menos de 2.000 algo de millones que fortalecen este rubro, además de la Secretaría de Desarrollo Social. Casi el 50% de los recursos de desarrollo social van para alimentación escolar, porque nos parece muy importante, y no queríamos que ningún niño de Soacha presentara desnutrición, y nos parece muy importante este programa. También es importante recordar que en todos los municipios de Colombia los padres pagan cuota de administración, es decir, que en cada colegio se les pedía 300 pesos, 500 pesos por el refrigerio semanalmente. Esa cuota de administración la cofinancia el municipio, porque a veces por 300 pesos un niño se quedaba sin almuerzo o sin el refrigerio. El municipio cofinancia esto. Entonces yo creo que pues en seguridad alimentaria hemos avanzado muchísimo en nuestros niños y niñas del municipio, que también hace parte de la política pública de infancia, ¿no? La alimentación escolar. ¿Cómo llega y cómo se ve o cómo se puede palpar el trabajo en las zonas rurales de desarrollo social? Bueno, en las zonas rurales hemos enfatizado mucho el trabajo en todas las áreas. En juventud, por ejemplo, tenemos un centro de desarrollo juvenil en Chacua, ¿no? También tenemos centros de vida en zona rural, estamos atendiendo a adultos mayores en la zona rural. Las vacaciones recreativas y el convenio con el instituto que se maneja y de exploración motora con los niños y niñas, también vamos a la zona rural. Para nosotros es muy, muy importante atender a nuestros niños y niñas de la zona rural. Muy bien, vamos a esta hora, 9:12 minutos, con la pregunta de Marta Aguirre. Ella hace un interrogante sobre el funcionamiento del programa Red Juntos. Buenos días, mi nombre es Marta Aguirre. Yo vivía anteriormente en Armenia y tenía el acompañamiento de la Red Juntos. Ahora vivo en Soacha, en el sector de San Mateo, y quisiera saber cómo continuar con ese acompañamiento. Bueno, doña Marta, muchas gracias. Usted tiene la palabra, señora secretaria. Bueno, la Red Juntos trabaja coordinadamente con la Secretaría de Desarrollo Social. Hay 12.000 familias beneficiadas de la Red Juntos. Vemos que son la población de los niveles 1 del SISBEN, que están siendo visitadas, que estos gestores hacen un acompañamiento familiar, y además tienen oferta de diferentes servicios. La Red Juntos tiene una oficina de atención en la Secretaría para el Desarrollo Social en un módulo. Sería que se dirigiera a la Secretaría y podemos coordinar la atención si posee los criterios de priorización, como le indiqué anteriormente, que estén en el nivel 1 del SISBEN. Secretaria, le invito para que no nos abandone, al igual que Ángel Iván, Pues ya nos despedimos de él, pero igual nos está acompañando en la mesa de trabajo. La invito para que no nos abandone. Vamos a hablar con Rosana Cuadros a esta hora, la coordinadora de la Unidad de Atención a la Población Desplazada. ¡Wow! Imagínense. Un trabajo bien importante el que hace la Unidad de Atención a la Población Desplazada. Además, porque Soacha es uno de los municipios quizá el que mayor familias en condición de desplazamiento recibe y recepciona a diario. ¿En cuántas familias estamos, Rosana? Buenos días. Buenos días. Sí, aproximadamente para el último corte de información que le entregamos al Ministerio del Interior y Acción Social, tenemos en el municipio aproximadamente 8.800 familias. Eso suman 33.105 personas. ¿Cuántas recibe a diario? Porque hay cifras que dicen que 13 familias a diario, que 8, que 5, en fin. ¿Eso cómo se puede medir y cuántas llegan a diario? Atendemos mensualmente un promedio de 300 personas aproximadamente y llegan al municipio para hacer declaraciones por primera vez. Eso no es permanente. Ajá. En la época de diciembre, enero, baja, disminuye, y en la época de junio, julio, aumentan. Entonces, aproximadamente estaríamos hablando de unas 20 personas cuando están en temporada alta por día, a unas 4 o 5 cuando estamos en temporada baja. Ya pues. Sí, ¿qué indicadores utilizan ustedes para hablar de 8.800 familias y de 33.105 personas? A ver, ese es el reporte que nosotros entregamos, el famoso 1190, que nosotros compilamos con todas las dependencias de la administración, con todas las secretarías de administración, en donde podemos tener claro cuántas personas atendemos, cuántas personas llegan al municipio. Inicialmente ellos deben acercarse a la personería para tomar su declaración por primera vez, y es personería del trabajo articulado con personería, es donde podemos identificar personería y defensoría del pueblo, en donde podemos identificar cuántas personas realmente llegan al municipio y hacerle seguimiento si realmente son de fuera de Soacha o son de Soacha. Hablemos un poco, Rosana, de cuál es ese trabajo que hace articulado la UAO. Es decir, ¿cuál es el papel que juega? A ver, nosotros, y es una concepción que se tiene errada, de que la UAO o la alcaldía es la que entrega las prórrogas. Las prórrogas es el recurso que le entrega Acción Social a la población cada 3 meses para, mientras esta familia tiene modo o estabilidad económica. Nosotros en la unidad, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que básicamente establece la coordinación de la UAO? Y es la articulación interinstitucional. Nosotros estamos encargados de establecer relaciones con las entidades que hacen parte del sistema, que son aproximadamente unas 60, 70 entidades, entre ministerios, entidades privadas, entidades públicas, que atienden a población desplazada. En la unidad, este año logramos implementar una estrategia de comunicación con entidades que nos permitan mejorar la atención a la población y que puedan establecerse en la unidad 1 o 2 días a la semana. Ellos ofrecen asesoría, ofrecen servicio, y podemos así garantizar y evitar que la población esté rotando por todo el municipio, y que desde la unidad se le diga: mire, si usted requiere X atención, diríjase a tal, o se beneficia de tal servicio. Eso es lo que hacemos en la unidad. O sea, la UAO es como el puente de comunicación entre la familia en condición de desplazamiento y todas las entidades que hacen parte del sistema. Más no es autoridad, como consideran algunos. Exacto. Es decir, la UAO me va a responder. Nosotros no entregamos, no. Eso es lo que, cuando hacen las tomas, ellos, la población considera que nosotros como alcaldía es quien tenemos que entregarle el recurso a la población, y no es así. El que entrega recurso es Acción Social. Nosotros no tenemos recurso. Es decir, ustedes, digamos, identifican y asesoran de cierto modo. Sí, señor. Ahí en la unidad, en este momento, contamos con el apoyo de Personería, Defensoría, Caprecom, Universidad Nacional, la S Municipal está ofreciendo unas brigadas de salud. También contamos con Acción Social, contamos con el apoyo de la red de ludotecas en la unidad, que nos ha permitido, mientras que las mamitas y papitos están recibiendo asesoría, los niños puedan tener el acompañamiento de la ludotecaria. Y también contamos con el apoyo de un funcionario a la semana de Red Juntos y de Familias en Acción. ¿Ustedes han hecho algún estudio o quién debería hacer algún estudio de por qué llegan la mayoría de los desplazados a Soacha? Yo estoy recorriendo el sector de Mosquera, Madrid, Chía, Zipaquirá, y en toda la sabana de Bogotá o municipios fronterizos de Bogotá, al que más le llega población desplazada es a Soacha. ¿Cuántos aproximadamente? ¿Por qué llegan acá? ¿Y qué se está haciendo para detener esta ola de desplazados? Eso es lo que nos va a permitir identificar en la actualización del PIU, que el próximo 28 de diciembre vamos a socializar en el Comité de Población Desplazada, en el último comité. ¿Qué es lo que pasa? El fenómeno del desplazamiento no solo es por violencia, el fenómeno del desplazamiento también se ve por la falta de empleo, por problemas familiares. Hay infinidad de factores que hacen que una familia se movilice del sector de residencia a un área en donde hay una amplia oferta institucional. Si usted se puede dar cuenta, en el municipio de Soacha contamos con todo el sistema interagencial, contamos por la cercanía con Bogotá, la administración tiene o ha articulado excelentes relaciones con la institucionalidad, en donde ofrecemos gran variedad de servicios, y eso es atractivo para la población. O sea que tener toda esta oferta hace que Soacha sea un arma, es un arma de, si se puede decir, de doble filo, porque de esas 33.105 personas que yo le mencionaba al comienzo, no todos son desplazados. Esos recursos que se invierten en estos programas de desplazados, ¿de dónde vienen? Vienen del nivel central, vienen del ente territorial y vienen del trabajo que se viene realizando con el sistema interagencial. Pero al municipio de Soacha le queda entonces la ubicación, la prestación de servicios primarios, educativos y todo esto. Lo que nosotros estamos haciendo en la unidad y lo que le corresponde al municipio es desde la UAO, es articular con todas las secretarías del ente territorial la efectividad del servicio a la población en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de la oferta de servicios que tiene en la Secretaría para el Desarrollo Social. ¿Y qué es lo que hace la unidad o los funcionarios de la unidad? Es canalizar toda esa información para poder identificar cuánto se está gastando, cuántas personas se están atendiendo y cuántos programas hay. Pero entonces, ¿el municipio de Soacha va a preparar un plan de contingencia, dialogar con el Estado Nacional para empezar a darle ya como una... O mejor, compartir este problema con otros municipios? Esta postura que o esta pregunta que usted está haciendo la pudimos plasmar o dejar latente en las dos sesiones a la Corte que tuvimos este año, en donde los invitados Biota, La Palma y Soacha, en el caso de Soacha, que es el municipio de Cundinamarca pues de mayor recepción de población desplazada, pudimos hacer latente, y era que los ministerios, tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda como en el Ministerio del Interior y de Justicia para el tema de seguridad, ellos también tuvieran su competencia, y para eso es, o para eso se preparan los informes 1190. Bueno, muy bien, son las 9 de la mañana, 22 minutos, vamos con llamadas y con Luis Fernando Acosta, que está con líderes comunales. Hablando de participación comunitaria, bueno, todos han participado menos el de participación comunitaria porque no vino, no alcanzó, no pudo, y definitivamente pues no podía venir, la secretaria nos explicaba por qué no podía venir. 922, Luis Fernando Acosta está en la línea telefónica, se encuentra desde un punto de la población donde hay varios interrogantes con la comunidad. Bueno, vamos a mejorar el tema de comunicación. Sí, Carlos, de todas formas, mire, como queda el vacío de participación comunitaria, aquí nos lo han explicado, qué es lo que ha pasado, por qué él no está presente. De todas formas, las preguntas que hayan las vamos a resolver a través de periodismopublico.com. Le vamos a pedir el favor aquí a la doctora María Victoria que se nos comprometa. En cuestión de minutos enviamos a un correo las preguntas que no las responden y mañana las publicamos en Periodismo Público para que no quede como en el aire esas inquietudes de la comunidad frente a este tema. Y Fernando, ¿con quién se encuentra en este momento? Estamos con un líder de la población en situación de desplazamiento. Especialmente que quiere plantear una inquietud muy rápidamente. Buenos días, y obviamente no decimos su nombre, pero ¿cuál es la pregunta exactamente a la administración municipal y a la unidad de atención y orientación a la población desplazada? Muy buenos días para todos los oyentes. En realidad la pregunta es que nosotros, la población desplazada, le queremos hacer al señor alcalde es que nos tengan más en cuenta en los proyectos macros que se están adelantando en el municipio. Al aguado, que no actúen como antes para saber puede ser desplazado o quién no. En realidad es importante identificar esto. Pero más que esto, nosotros desplazados necesitamos respuestas concretas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros no siempre estamos acá en un sitio por sacar los recursos de la nación. Nosotros estamos acá porque queremos vivir en paz, porque estamos cansados de la violencia y por proteger nuestra vida. A ver, dando respuesta a la pregunta del oyente, en donde él plantea pues que sean tenidos en cuenta en los proyectos macro, una de las fortalezas que ha tenido la Unidad de Atención y Orientación para este año es conformar el Comité PIU, que es el que le hace seguimiento a la política pública de población desplazada, en donde vamos a identificar realmente qué es lo que pasa con la población desplazada desde la población, no desde nosotros como funcionarios, sino desde ellos. En la mesa de OPDES, en la mesa de organizaciones de población desplazada, en donde hay delegados de las 12, 14 aproximadamente organizaciones realmente constituidas de población desplazada, es en donde nosotros trabajamos de manera articulada para que la población en general conozca cuál es la oferta de servicios que tenemos nosotros. Es muy difícil que estos 20 o 30 líderes de población desplazada visibilicen lo que estamos haciendo en la administración, pero lo que hemos querido en la unidad y en la administración es establecer medios o estrategias de comunicación en donde ellos puedan conocer qué es lo que se está haciendo, porque muchas veces se estigmatiza el trabajo de la unidad y una cosa es estar por fuera de la unidad de atención y por fuera del trabajo que se hace con desplazados, y otra cosa es ponerse el vestido de funcionario y trabajar con la población desplazada, que no es una tarea fácil. Por eso este año también implementamos el equipo psicosocial, en donde empezamos a identificar realmente aquellas personas que tienen necesidades y aquellas personas que son desplazadas, si realmente requieren de todo el sistema interagencial, porque como le mencionaba al comienzo, no toda la población que le mencioné son desplazados. Muchos pobres históricos del municipio se sienten desplazados. Todas estas personas raizales han sentido que llega la población y los aíslan de toda la oferta institucional, y que la población desplazada es la que tiene prioridad. La idea es que con la implementación de esta política pública podamos aterrizar realmente qué es lo que necesita el municipio y si toda la oferta institucional que tiene el municipio vale la pena. Es una amplia mirada la que usted hace, Rosana. Vamos con una pregunta que a esta hora hace Otoniel Umaña, una pregunta que tiene que ver con la UAO y tiene que ver también con todos los programas que maneja la Secretaría para el Desarrollo Social. Mi nombre es Otoniel Marín, hago parte de la Red de Veeduría Ciudadana del municipio de Soacha. Tengo una preocupación, y esta es para los funcionarios que en este momento tienen los programas de desarrollo social. Como viene una etapa estrictamente electoral el año entrante, yo quisiera saber si estos programas que ustedes tienen de los comedores comunitarios, de todas esas actividades con el adulto mayor, ¿le vamos a poner tinte político o vamos a desarrollarlos de verdad con las comunidades que en este momento lo necesitan? Muchas gracias. Eso no pasa solamente con desarrollo social, con la UAO, con los mismos desplazados, por ejemplo, Familias en Acción, y el tema de este año lo vimos con ese manejo político y ese tinte político que se trató de darle. ¿Qué manejo se le va a dar a eso, señora secretaria? Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social está hablando de política, pero de políticas públicas, y eso es lo que me alegra, porque son políticas públicas. Ya no son proyectos aislados, ni el proyectico aislado, ni que le ayude a esta persona y a esta no. Porque todos los programas, como hoy lo anunciaron los coordinadores y como lo anuncié yo, son políticas públicas, o sea, son proyectos estructurales donde se le da atención, donde hay unos criterios de priorización para cada población y donde una política pública se le hace seguimiento efectivo, y es ahí donde necesitamos el apoyo de la persona que hoy nos lanza la pregunta, de los veedores, de la comunidad. Lo que queremos es fortalecer las comunidades y la participación comunitaria para que estas comunidades nos evalúen nuestro trabajo. Si hay una política, si hay unos criterios estructurados, yo creo que lo pueden evaluar y pueden hacer un seguimiento efectivo. En todos los programas se presenta el tema, como lo dijeron ustedes, de la política y la politiquería, pero nosotros hablamos, como les digo ahorita, es de políticas públicas para atención a grupos vulnerables. Doctora María Victoria, muy cortico, ya se nos terminó el tiempo, no hablamos de mujer. y de unidades productivas. Resumamos así y más bien luego respondemos en periodismo público como para que la gente tenga más claro estos temas. Bueno, pues en resumen, Mujer también ha avanzado mucho, porque también el 11 de este año también aprobamos la política pública de Mujer y Géneros. Es muy transversal y las mujeres mismas formularon, las organizaciones formularon la política de Mujer y Género. Es muy grande, es un sueño muy grande de las mujeres, porque en esta política pública no solamente nos hablaron de atención a la mujer directamente, sino a toda la familia. Entonces, esta política incluye temas de movilidad, de escenarios deportivos, de todo, porque las mujeres pensaron realmente en ellas, en sus familias, en la atención integral. Entonces es una política pues muy grande, que requiere de muchos recursos, de mucho financiamiento, pero pues que igual estamos en la gestión. Hace poco presentamos esta política pública ante la Mesa Interagencial de Géneros, que es Naciones Unidas, en todo el tema de géneros, para que nos ayudaran a la cofinanciación, ya que tenemos unas metas muy grandes y muy estructuradas. En el tema de unidades productivas, es un programa que está estructurado en todos los programas de grupos vulnerables. No queríamos ser asistencialistas, entonces lo que queremos es conformar esas unidades en todos los programas. Ya no es entregar algo y no volver a darlo, sino es sembrar algo en las personas. Hemos conformado aproximadamente 270 unidades productivas y se han garantizado a través de la intermediación laboral y vinculación con algunas entidades externas. Se han vinculado laboralmente 1.207 personas. Entonces lo que queremos con esto es fortalecer las unidades, capacitar y conformarlas. Cuando están conformadas ya pasan a la Dirección de Desarrollo Económico a su fortalecimiento. Pero nosotros desde grupos vulnerables, los desplazados, los discapacitados, todos estamos tratando de conformar. Lo mismo los jóvenes, hicimos pues recientemente el concurso del joven emprendedor, esperamos hacerlo con Mujer, que también ya se ha hecho, para fortalecer estas unidades, crear empresa y crear pues la productividad en el municipio de Soacha, que también hace parte de una política pública también construida en el primer año, que es la política de desarrollo económico incluyente. Vamos al chat, Alejandro. ¿En qué porcentaje se va a incrementar cada uno de los programas y de dónde se van a conseguir los recursos para el desarrollo social del municipio, teniendo en cuenta la construcción de los megaproyectos de vivienda e interés social? Desde su competencia, ¿estos proyectos nos benefician, sí o no? Bueno, básicamente desde nuestro punto de vista y desde la parte social, lo que hemos querido hacer en estos proyectos de vivienda, por ejemplo, en el tema de Ciudad Verde y de Colsubsidio, es garantizar que ahí hayan esos servicios básicos. En Colsubsidio va a haber un jardín social, va a haber un sitio donde la comunidad va a tener ocupación del espacio, del tiempo libre, al igual que en Ciudad Verde, que es lo que necesitamos garantizar nosotros, que hayan esos espacios y que esas construcciones lleguen con sus servicios básicos, que no tengamos que garantizarlo nosotros porque sabemos que no contamos con los espacios necesarios. Entonces es muy importante garantizar eso para que pues ya viendo los escenarios nosotros podamos prestar los servicios que realmente necesita la población. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Ariel, le voy a preguntar a la secretaria, pero también le voy a preguntar otras cositas también para que me responda rapidísimo la señora secretaria. Sinceramente, ¿no? Estas preguntas y con una sola frase. ¿Cómo le ha ido con el nuevo alcalde o el alcalde encargado? Pues yo creería que es una oportunidad porque... yo digo que una oportunidad en el tema que tiene como vínculos a nivel nacional y departamental, y ahorita pues presentarle las políticas para que nos ayude a financiarlas es muy importante. ¿Le ha ido bien? Hay que tomar todos los pasos que da el municipio como oportunidades, ¿no? ¿Le ha ido bien con el alcalde encargado, a usted personalmente? Bueno, pues personalmente estamos conociendo hasta ahorita, explorando, pero tomémoslo como una oportunidad y que nos ayude a fortalecer todos estos proyectos tan importantes para el municipio. ¿Qué participación tenía en desarrollo social la gestora social Carmenza Rodríguez? Bueno, pues básicamente nos ayudaba a impulsar muchos procesos y a gestionar muchas cosas que se han gestionado. Si nosotros miramos todo lo que ha avanzado la Secretaría de Desarrollo Social desde que inició esta administración, recuerden que era un cubículo de la Alcaldía Municipal. Ahorita contamos con un edificio con atención al usuario, con atención con calidad y con casi 105 funcionarios atendiendo a las comunidades en todo el municipio, y no solamente en ese espacio, sino también en los sectores, porque vemos que trabajamos con ludotecas, con los jóvenes en Colombia, o con centros juveniles, con centros, como lo decíamos ahorita, para el adulto mayor. O sea, estamos en todo el municipio regados. La Secretaría de Desarrollo Social está dando una atención integral y quiero mostrar este gran cambio que se ha dado desde la Secretaría. ¿Pero tenía injerencia como tal la primera dama o hay absoluta independencia? No, la injerencia es en la gestión que se hacía, sí, o sea, a veces las gestoras sociales son eso, sí, o sea, consiguen opciones, consiguen recursos para fortalecer los procesos, los optimizan, y eso es lo que hacía, ¿no? Como fortalecer esos procesos y conseguir recursos para sacar adelante estos programas tan importantes. Y una pregunta final, ¿a usted le gusta la política? La política pública. ¿Y las otras políticas? Bueno, pues básicamente he trabajado durante varios años acá en el municipio de Soacha. Tengo mucha sensibilidad social y muchas ganas de trabajar por el municipio, pero nunca he pensado en la política, siempre he sido un poquito más técnica que política. Por el momento le pica el bicho de las políticas públicas. De las políticas públicas. Aquí están llegando muchas felicitaciones por ser usted la única soachuna que está en el gabinete municipal. Entonces aquí hay una cantidad de cosas que usted va a leer más adelante en periodismo público, la gente muy orgullosa que es una persona de Soacha. Con respecto a eso, usted ha trabajado en muchos gobiernos, casi desde la alcaldía de Jorge Ramírez, la segunda creo que fue. A partir de todos esos gobiernos y las oportunidades que usted ha tenido, ¿qué gobierno le ha ido mejor a Soacha? Bueno, yo creería que cada gobierno, como lo dije ahorita, es una oportunidad y cada administración trabaja por un área determinada. Si alguien se interesa por lo social, antes alguien se interesa por lo estructural, por las obras. Si no hubieran todas esas transformaciones y todos esos cambios, no progresaríamos como municipio, porque estaríamos en una sola línea de acción. Entonces, por eso digo que cada administración hay que tomarla, y repito, como una oportunidad y como una fortaleza para el municipio, y aprovechar esas acciones que viene cada administradora a dar. Yo creería que no es un alcalde, sino un gerente, y hay que tomarlo como eso, como un gerente que maneja una empresa social, y para eso hay que trabajar, ¿no? Por el bien de nuestra comunidad. Irme sin preguntarle, también darle la oportunidad a Rosana sobre las preguntas en una sola frase. ¿Cuál fue el mayor logro de 2010 para la UAU? Yo creería que no, uno no, son... Pero el más importante a su criterio, es decir, uno que usted haya, que vaya a recordar del 2010... De esta administración, que tengamos sede propia. Sede propia. ¿Qué faltó? Falta mejorar los lazos de comunicación con los líderes de población desplazada. Bueno, ¿y qué viene para el 2011 en ese orden de ideas? La caracterización de la población, la actualización del PIU, la respuesta de la Corte ante la gestión del ente territorial frente a la atención de población desplazada, y que vengan muchas instituciones, todas las instituciones que quieran, que el municipio los recibe con los brazos abiertos para que podamos establecer buenos lazos de atención para la población. Rosana, muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa de trabajo. Gracias a ustedes por la invitación, y lo que necesiten, colegas, siempre son bienvenidos en la UAU. Bueno, secretaria María Victoria Herrera, muchísimas gracias por esta rendición de cuentas, por hacer de este un proceso participativo. Y les deseamos además una feliz Navidad, los mejores deseos para el 2011 y que sigan trabajando por el municipio. Bueno, muchas gracias por la invitación. De nuevo, felicitarlos por estos grandes espacios. Yo creo que Soacha ha avanzado mucho, y ha avanzado mucho los medios de comunicación, porque yo creo que del departamento los medios locales, los medios comunitarios son uno de los más importantes, y felicitarlos por eso. Muy bien, mañana el turno, Ariel, corresponde a Secretaría de Hacienda. Vamos a hablar de platica. Hoy tocamos el tema muy por encima y solamente de la cartera de Desarrollo Social. Mañana sí vamos a saber cómo se mueven los recursos.